Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de nuestra gran Avia Yala. Soy Rocío Huaman Cóndor Paz y el día de hoy les acompaño en este recorrido por las comunidades indígenas de nuestro continente en este programa llamado Latido Indígena. Les doy la bienvenida a cada uno y a cada una y pues siempre es una alegría poder compartir con ustedes lo que ocurre en nuestras comunidades. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? Hermanos y hermanas, somos indígenas y muchos preguntan quiénes son los indígenas. Los indígenas somos los guardianes de la historia. Somos América Indígena en Red. Vamos a iniciar el programa de hoy en México. ¿Usted sabe cómo se celebra la fiesta del elote o maíz? Pues el ritual del elote se hace cada año para que el maíz no abandone a las comunidades indígenas y nunca falte qué comer. Nuestra compañera Marisela Hernández de Radio Guayacocotla en México nos trae el reporte. Nuevamente nos saludamos en este latido indígena y por hoy les quiero platicar que los curanderos y curanderas se preparan para seguir haciendo otra ofrenda, para seguir haciendo rituales. Se trata de la fiesta del elote y esta ofrenda o ritual se hace para que el elote o el maíz nunca nos abandone, para que siempre tengamos que comer. La gente tiene un gran respeto hacia el maíz, por eso hacen una fiesta cada año. Esta se celebra a fines de septiembre o a principios de octubre, cuando se puede cosechar el maíz tierno. La gente viste a unos cuantos elotes con ropa en miniatura, como si fueran niños y niñas, y los adorna con flores. Con estos niños y niñas o elotes en brazos, tanto los hombres como las mujeres bailan a ritmo de son de costumbre o de son de ritual. Sin embargo, en este año, en algunos municipios, no se dieron los elotes. Hay puros jilotes o puras espigas, es decir, que son puro olote, que no tienen granos de maíz debido a que no llovió en mucho tiempo. Aunque sean puras espigas, pero los vamos a vestir de niño y de niña para que la otra temporada regrese la siembra de maíz, dijo Joaquín Martín Martínez. Y para el latido indígena tenemos la palabra de este curandero que se llama Joaquín Martín Martínez, que nos cuenta cómo y para qué se hace la fiesta del elote. ¿De qué comunidad eres? De Achupi, de Chicontepec, Veracruz. Ya, nos enteramos aquí en Radio Guaya que allá va a haber costumbre de elotlamanilistli. ¿Elotlamanilistli? ¿Ese qué significa? Fiesta de elote. ¿Y por qué se hace esa fiesta de elote? Se hace para rescatar también la fiesta de octubre. ¿Cuándo se va a hacer esa fiesta del elote ahí en Achupi? Se va a hacer el 7 de octubre para amanecer 8. ¿Cómo se hace la fiesta del elote? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se necesita para hacer esa fiesta? Primero se busca la fecha, mandamos a invitar a la gente para que traiga flores, coyol, para hacer el machochic, que le dicen. Machochic son unas flores enrolladas que se le pone una flor de cempasúchil, se hacen las estrellas para ponerlo ahí en el altar. Buscamos también pollos para esa fiesta. Se necesita veladoras, velas, pan, chocolate, refresco, cerveza, paleta, chicle, para la ofrenda. ¿Esa ofrenda a quién se le da? Ese le ofrecemos el chicomechochic, 7 flor. El chicomechochic es una niña y un niño. Son 7 mazorcas que se amarran. Los 4 representa la niña y los 3 representa el niño. Y ya por eso se hacen 7. Los 7 son esos elote. Le vamos a vestir el elote, uno en niña y un niño. Por eso también se tiene que hacer su ropa. Ropa de la niña y su ropa del niño. Y después de que ya se visten los elotes, ¿qué hacen? Pues ahí bailamos en el altar, ahí ofrendamos, de ahí vamos a ofrendar también al fuego, al agua, a las sirenas, al viento. Primero se hace el recorte de las malas vibras. Pasamos adentro, donde de ahí ya se ofrenda todo, las flores, todo lo que se haya hecho, se ofrenda, bailamos con los pollos, se hace caldo, todo ya la 1 a las 2 de la mañana, ya de ahí ya vamos a visitar a la sirena, al agua, vamos a la cruz. ¿Por qué es importante bailar los elotes? Para que no nos deje. Ya ves que los antiguos dicen de que algún día nos puede dejar. Ya ves que ahorita la sequía ha hecho muchas cosas, lo ha destruido todo al elote. Pues tenemos que ofrendarlo para que se ponga contento. ¿Y hay elotes para vestir? Pues vamos a esperar de que haya un poquito de elotes. Y si no hay elotes, como quiera lo vamos a hacer, aunque sea puras espigas, como quiera se tiene que hacer esta fiesta para que la otra temporada se dé. También va a haber música para los elotes. Sí, va a haber música. Ahorita estamos viendo ahorita dónde vamos a conseguir el trío, porque vienen a tocar los atecholos. ¿Tú cuántos años tienes, Joaquín? 33. ¿Cómo fue que te interesaste en este ritual? Yo llevo un don de mi mamá. ¿Quién es la que va a entregar la ofrenda? Sí, ella misma lo va a entregar la ofrenda. ¿Tú como curandero qué mensaje puedes dar? Que hay mucha gente de que no cree. Ellos dicen muchas cosas. Y por eso la madre tierra también, y ella también está enojada con nosotros. No estamos unidos. No podríamos vivir sin el maíz. ¿Qué comeríamos? Desde la voz campesina de Radio Guayacocotla, reportó Marisela Hernández Velasco. La red de comunicadoras indígenas Jungnaoj, el noticiero Fejer Mayacat y el programa Contacto Migrante, producciones de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, envían un saludo en sus 47 años a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Deseamos que todas las acciones de América Latina y el Caribe continúen comunicando mensajes de esperanza y para el buen vivir. Somos ALER. No podrán callar, nuestra lucha no podrán callar, no podrán callar, nuestro canto lo van a escuchar. Y en Canadá se realizó un encuentro entre mujeres indígenas canadienses y de América Latina. Pues el coloquio Resistencias de Mujeres Indígenas en las Américas dio cita a más de 30 panelistas indígenas de Canadá y Latinoamérica con la finalidad de tender puentes entre las luchas de las mujeres indígenas del sur y del norte. Nuestra compañera Rosalinda Hidalgo del Comité de los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, CEDAL, nos informa. El pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional por los Derechos de la Mujer Indígena. En Canadá se llevó a cabo el coloquio Resistencias de Mujeres Indígenas en las Américas, que reunió alrededor de 30 panelistas del mundo académico y militante, en su mayoría indígenas de Canadá y Latinoamérica. Por su parte, una organización de mujeres del pueblo indígena Cree dieron testimonio de la violencia que sufrieron en los pensionados católicos, donde el Estado canadiense quitaba la tutela de los niños a las familias indígenas para entregarla a la iglesia. Además, denunciaron la violencia racial, educativa, económica y alimentaria por la que están atravesando diversas comunidades indígenas. Por otro lado, se destacó el desplazamiento forzoso que han vivido frente a la construcción de grandes represas y gasoductos. Cabe señalar que la historia de los pueblos indígenas en Canadá está marcada por el genocidio que fue reconocido recientemente por el Estado. La Ley Constitucional de Canadá firma tratados aborígenes, donde la Corte Suprema pide la reconciliación de los pueblos con la Corona Británica. Sin embargo, este discurso es cuestionado por activistas indígenas en Latinoamérica como Carmen Cariño, quien menciona que no puede haber una verdadera reconciliación entre los pueblos indígenas y el Estado si no hay justicia para los pueblos, si continúa el extractivismo de las mineras canadienses en nuestros territorios. Escuchemos a Carmen Cariño. La lucha de las mujeres indígenas rebasa las demandas del feminismo por mucho, y no solo la rebasa, sino que las cuestiona profundamente. Creo que la defensa por los territorios es un eje fundamental de las luchas de las mujeres indígenas en todo el continente, porque el territorio es más que un pedazo de tierra donde se nace. Tiene carga simbólica, sagrada, familiar. Entonces, los vínculos que crean las mujeres con los territorios, desde la lógica no occidental, que aún persiste en la energía de las mujeres indígenas, sigue siendo muy fuerte en todas las mujeres, y eso aún sigue estando muy fuerte también en las mujeres de Canadá, aun cuando la estrategia del Estado de homogeneizar, de imponer una sola lengua, eso forma parte de una historia de colonialismo que se comparte, una historia que no ha sido contada tampoco. Desde México, Centroamérica, Sudamérica, conocemos poco la historia de resistencia de los pueblos originarios del norte, y yo creo que tenemos muchas coincidencias. Entonces, hacer una lectura sur-sur, ¿no?, desde el sur en el norte, podría ser fundamental para construir otra cosa, ¿no?, para construir esas resistencias frente a la defensa de los territorios, que hoy en día es una de las grandes luchas que mueven el movimiento de las mujeres. Desde Canadá, para Contacto Sur, reporta Rosalinda Hidalgo, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. En Colombia, autoridades ancestrales comunitarias sufren atentado en el Cauca. 15 hombres armados interceptaron a una comisión de las autoridades ancestrales que iban camino a la comunidad del Boquerón, en el Cauca. Los hechos nos lo narra nuestra compañera Mariana Salazar, del tejido de comunicación Huejia Caseñi, en Corinto, Cauca. En el día de hoy saludamos a todos los compañeros de la red ALER. Les compartimos informaciones desde la Yaja de Comunicación Huejia Caseñi, del resguardo indígena PAES de Corinto, Cauca, en Colombia. El día 6 de septiembre del 2019, las autoridades SADUES del resguardo de Corinto, en función de autoridades como mandato comunitario estipulado en las diferentes asambleas del Plan de Vida Chachahuala, se dirigían hacia la vereda El Boquerón del municipio de Corinto por la vía de la vereda Santa Elena, que comunica con la vereda La Cabaña. En el transcurso del camino fueron interceptados por aproximadamente 15 hombres armados, quienes se identificaron como la columna móvil de Dagoberto Ramos de las FARC. Escuchemos el testimonio de una de las que vivió estos hechos. Para subir a la comunidad del Boquerón, para darle el acompañamiento y el seguimiento a las familias que están adjudicadas en los predios comunitarios del resguardo. Entonces salimos el equipo, ¿no?, las autoridades, tres autoridades, el SATU de Nicolás, el SATU de Leonías, la SATU de Encarnación, la compañera Shirley, la secretaria y mi persona. Bueno, salimos de aquí y, bueno, como se sabe que acá arriba en el tablón está el retén de está el paro de los campesinos, entonces nosotros pues para no estar de pronto alegando pues con estos vecinos, pues entonces más bien dábamos la vuelta, entonces cogimos por la vía de Santa Elena para subir más arriba, o sea, para salirle más arriba, no allá en... ¿cómo se llama eso? Ahí arriba de Carrizales, del Colegio Carrizales, más arriba. Esa fue, digamos, la ruta que cogimos, ¿no? Según nosotros, que para no entrar en confrontación por camino. Cuando llegamos allá, al punto donde coge la vía que va para arriba, para la Ester, y la que sigue derecho para los Andes, en una vuelta, entonces ahí es donde nos sorprendieron los señores, salieron... Pues nosotros, yo alcancé a contar que eran 15 hombres que salieron allí, todos llevaban armas cortas, ¿sí? En las cuales pues ellos lo que hicieron fue que hiciéramos el paro, y nosotros pues paramos, o sea, el conductor paró, y al pararnos pues de una vez, de manera pues muy agresiva, nos rodearon el carro y nos empezaron pues a preguntar primero pues pero bravos, pues ellos dijeron que primero que de dónde éramos, sí, o que de dónde éramos, y así tres veces preguntaron que de dónde éramos. Entonces lo que contestamos era que éramos de acá de Corinto, y que éramos las autoridades de acá de Corinto. Entonces uno de esos señores que tenía que por supuesto con la mirada nomás lo decía todo, que tenía más cara de sicario que otra cosa. Dijo que de manera muy, muy dijo que no le importaba Cabildo, que bueno, en fin, palabras muy feas dijo en ese momento. Y ahí mismo cogió y llamó, pues, digamos, al otro señor que estaba más adelante. Entonces ya ese otro señor también se vino, entonces ya estábamos rodeados todos ahí. Entonces ya ahí el otro señor lo que hace es preguntar también que de dónde éramos. Mientras el señor que tenía cara de sicario, se puede decir, empezó a preguntar los nombres. Y entonces, pero primero le preguntó los nombres, fue a las dos autoridades, en este caso al Sato Leonías y al Sato Nicolás. Pues no sé, en ese momento lo único que hicimos fue cambiar los nombres, ellos cambiaron los nombres y yo digo que eso fue lo que pues nos salvó, digo yo así, porque ellos andaban también con un listado en mano, o sea, nos rodearon todo el carro y detrás mío estaba otro señor con un listado en mano, mientras el otro estaba que preguntaba y preguntaba. No, así, todos destapados. Eso fue lo que pasó. Bueno, entonces ya lo que le dijimos ahí fue era que el señor que el otro, como el que dirigía el grupo, se puede decir, él dijo, lo que dijo pues así era de que uno, que ellos no eran enemigos del, de los indígenas, pero que con lo que había pasado en Tacuello, sí, que lo que había pasado en Tacuello, y que si nosotros nos poníamos de sapos, pues que también nos iba a pasar lo mismo. Septiembre se viste de fiesta. ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, cumple 47 años. 47 años de trabajo en red, por una comunicación viva e incidente en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Aviayala yaktakunapi uyarik, ALER. Chuscuchunga canchis guatakunata pactachin. Que ALER continúe con su noble labor que es la comunicación para el desarrollo de los pueblos y trabajando por la democratización de la comunicación. Huyayay, causachun ALER, corape anki uyarikuna kushikuyuan napanchi, chuscuchunga canchis guatakunata pactachikupi. Felices 47 años ALER. Son los deseos de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Y volvemos a México porque continúan las discusiones por las altas cifras de personas desaparecidas en el país, pues se realizó el conversatorio Memoria y Búsqueda de la Universidad de Guadalajara en conmemoración a los 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Pues entre enero y agosto de este año, del 2019, 40.180 personas han desaparecido en México. Nuestro compañero Arturo Espinosa de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen nos trae la noticia. La desaparición es un tema urgente para las víctimas y familiares que exigen justicia y conocimiento del paradero de sus seres queridos. Sin embargo, los gobiernos de México se empeñan en minimizar las descomunales dimensiones de un problema que desde la percepción de la sociedad se encuentra fuera de control y que mantiene a la población en un estado de alerta máxima. El conversatorio Búsqueda y Memoria, organizado por el Laboratorio Visiones de Paz y el Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, por sus siglas en inglés, contó con los testimonios del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos, al Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, el programa de radio Hasta Encontrarlos y un video de la doctora Lilian Paola Ovalle. La doctora Carmen Chinas, perteneciente al Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UDG, señaló que en la búsqueda de justicia está presente el tema de la memoria y en el cual se debe cimentar el apoyo de la sociedad. En la búsqueda de justicia está presente entonces el tema de memoria, porque la memoria también la hacemos todos y todas, quienes estamos aquí ahora, quienes a veces acompañamos a las marchas, a las movilizaciones, quienes con nuestro trabajo académico planteamos como temas de discusión en la propia universidad los delitos de lesa humanidad, como es el de desaparición forzada. La verdad que eso debe ser necesario, porque sin verdad no hay justicia. Si no se sabe qué pasó con quienes se encuentran desaparecidos, pues entonces, ¿cómo vas a llegar a un proceso de justicia? Sin verdad y justicia tampoco hay reconciliación. En su intervención, la periodista Dalia Sousa presentó las cifras oficiales del horror. Pero estas son las cifras del horror que también nos han venido a presentar el nuevo gobierno, ¿no? 36.708 personas fallecidas sin identificar. Esto, al menos lo dicho por Encinas, respecto a los registros de huella dactilar que se tienen, son 1.608 fosas clandestinas con 3.043 cuerpos de personas y 868 restos. Y el pasado 30 de agosto, bueno, nos daban esta cifra también, bueno, pues actualizada sobre los cuerpos que han sido localizados en fosas clandestinas. A continuación, representantes del colectivo Por Amor a Ellas y a Ellos ofrecieron un testimonio sobre la difícil tarea de buscar a sus familiares. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues yo, como familiar, hermana de un ser querido desaparecido, desde que desapareció él, yo dije, yo no voy a descansar hasta encontrarlo, como sea. A mí no me interesa cómo lo encuentre, pero yo, esa es mi meta, y así me pase toda la vida, yo lo voy a seguir buscando. Dios quiera que antes de que me muera lo encuentre, pero yo no voy a dejar de luchar por encontrarlo. Para concluir, hicieron una invitación para manifestarse en las plazas públicas con un grito de exigencia de presentación con vida de las y los desaparecidos, así como en las acciones de conmemoración del quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el próximo 26 de septiembre. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Y ahora quiero compartir con ustedes un especial. Un especial de historias de mujeres compartiendo memorias y organizadas para defender sus derechos. Escucharemos a las mujeres organizadas de Sololá, en Guatemala. Muchas de ellas han recibido esta herencia de organización de sus madres y abuelas. Este reportaje llega a nosotros gracias a nuestras compañeras y compañeros de Voces Nuestras en Costa Rica. El frío y la montaña, los colores y los tejidos, el agua en el Atitlán y la cosecha en la tierra, el saludo y el suspiro, la inmensidad y la lucha. Sololá, Guatemala, las historias, las memorias, las plantas medicinales y los saberes. Guatemala, Sololá, las mujeres cantando historias, las mujeres compartiendo memorias. Las mujeres de Sololá, Guatemala. Porque lo que quiere la vida es que merezcamos recibir de cada uno de nosotros también el apoyo, ¿va? Como mujeres. Porque bien, vemos que no solo para uno quiere el bien, sino que también tenemos que compartir entre mujeres para poder lograr más beneficios en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y por eso me gusta luchar como mujer. Y me gusta que también animo personas y que me animan también. Yo me siento muy agradecida. Emiliana Tiu, integrante del grupo de mujeres emprendedoras de Cochoma Argueta, departamento de Sololá, Guatemala. ¿Cómo empecé a entrar a la organización? Fue por mi mamá, que ya ha estado en esa organización, ya ha formado parte de ella, ha ido a capacitaciones. Entonces yo, dejando de estudiar, me integré, me llamó la atención de qué es lo que estaban haciendo, cosas que aprendían. Por eso me integré. Yo creo que mis familiares son los que me han incitaba a que vaya, porque prácticamente una mujer a veces con obligaciones, ya con una hija o con un hogar, uno se queda más adentro de su casa, ya no sale, no comparte con otras mujeres y a veces uno se encierra en eso y se aburre o no sabe cosas nuevas, qué es lo que puede hacer para salir adelante. Carla Huárquez, de la Asociación de Mujeres Mayas Oxlahuc E, de la Federación Ninsamaj, Departamento de Sololá, Guatemala. Las mujeres tenemos derecho de imaginar y crear. Y bueno, es mucho mejor cuando soñamos juntas. El organizarnos nos permite hacerlo. Antes yo no asistía a ningún grupo, pero más que todo por Ana y la mamá de ella es nuestra tía. Entonces ella fue la que me integró a mí en el grupo, me habló del grupo, me dijo que si yo quería trabajar con ella. Y yo, aunque así con un poco de miedo, yo le dije que sí. Higinia Shinko pertenece al grupo de mujeres artesanas de Chuacruz de la Federación Ninsamaj del departamento de Sololá en Guatemala. Porque tenía un poco de miedo porque yo no sabía qué es, cómo es coser a máquina, cómo es trabajar con máquina, con tela. Entonces ella me fue explicando y me dijo que poco a poco vas a ir aprendiendo. Y así fue como yo decidí y le dije que sí estaba bien. Y ellas pues más que todo las que me ayudaron a integrarme en el grupo de mujeres artesanas de Chuacruz. El movimiento y la organización abre nuevos caminos. Caminos que tienen colores distintos y que nos permiten sentir la compañía de otras personas. A veces son nuestros familiares y amistades quienes nos ayudan y animan. Otras veces son organizaciones, como es el caso de Micaela. Por ejemplo, Guillermo Toriego nos dijo que hay que juntar mujeres. Entonces, a mí me gustó eso. Empecé a juntar unas mujeres, saqué unos proyectos en otras instituciones y eso les gustó a las mujeres, les llamé la atención y todo. Primeros ejemplos que hicimos y primeros trabajos que hicimos son andamos con los pollos. Y nos vino otra oportunidad de los pasteles. Al final nos quedamos con esto para que va a haber algo de ingreso adentro de la casa. Porque esto llevamos ya 2 años de trabajar con esto. Primero nos dieron capacitación. Estamos juntas. Somos 16 mujeres que estamos en esta y trabajamos. Y nos dieron capacitación, nos dieron cómo elaborarlo. Es por eso que a ellas les gustó. Y al final, hasta ahora, estamos en esto. Bueno, compañeras, pues yo quería decirles que aunque hemos avanzado mucho con la asociación, todavía hace falta legalizarnos. Pero es que ¿cómo vamos a hacerlo? Usted ya va a dejar su cargo en la municipalidad y no nos va a poder seguir apoyando. Vean. Yo conozco una abogada. Si quieren la busco mañana para que nos ayude. Porque los abogados como el licenciado Reyes siempre están poniendo peros. Y que no se puede hacer de esa forma. Y que las mujeres... Vaya, de acuerdo entonces. Hablamos lo antes posible con la licenciada y constituimos la asociación legalmente. Sí, sí. Pero necesitamos un nombre, ¿cómo nos ponemos? Sí, ¿cómo nos ponemos? No sé, algo que nos represente, tiene que ser algo que realmente como que nos represente. Y afortunadamente muchas compañeras, pues ellas aceptaron, ellas estuvieron de acuerdo, estuvieron muy contentas y se hizo el acta de constitución. Y nos llamamos con otro nombre, no Oxlahuc E, sino con otro nombre, que es en Cachiquel, que es muy largo. Creo que nos pusimos Canujel, la Kemoy, Naoj. Entonces nos dimos cuenta que posteriormente era un poco difícil por la escritura, por el pronunciamiento, y que tal vez no era muy conveniente legalmente. Entonces... no sé si fueron meses, y ahorita no me acuerdo, meses después nos reunimos en asamblea y les preguntamos a las compañeras si estaban de acuerdo en cambiarnos el nombre. Ellas dijeron que sí. Entonces luego nos pusimos Asociación de Mujeres Mayas Oxlahuc E. Dominga Vázquez, de la Asociación de Mujeres Mayas Oxlahuc E, de la Federación Ninsamaj, Departamento de Sololá, Guatemala. Las mujeres son capaces de organizarse, de tejer redes, de ser felices con otras formas de relacionarse, de reír y de llorar juntas, de trabajar, de emprender nuevos caminos, de respetar y de aspirar a realidades más justas. Sus primeras cómplices pueden ser otras mujeres. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo. Y hasta aquí el latido indígena de esta semana. Muchas gracias por su sintonía y continúe en esta radio popular y comunitaria. Les acompañó Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.